mete en alguna cueva, trepa hasta el árbol más alto que veas que te va a encontrar. Cambia tu vida por ser una estrella, hazte invisible o que yo no te vea que te va a encontrar. Persiguiéndote el amor, pues anda persiguiéndote el amor, mi amor. Toma una nave y que lejos te lleve, que el cielo es pequeño para lo que viene, pues te va a encontrar. Haz un hechizo y que nadie lo sepa, habla con Dios aunque ya no le creas, que te va a encontrar. Pues anda persiguiendo del amor, pues anda persiguiendo del amor, pues anda persiguiendo del amor, mi Bueno, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos esté escuchando. Estamos transmitiendo el programa, vamos a ponerle número 61 de Sinestesia Radio, aquí en la 99.1 Frecuencia Libre. Y yo soy su amigo Noé Siete Soles. El día de hoy no nos acompaña Federica García, ya que ha tenido otras cosas que hacer. Voy a estar solo en cabina, si es que logramos conectar en unos minutos más con los organizadores del Festival Hispanoamericano de Cine Documental, Cine y Video Documental Independiente Hispanoamericano, Contra el Silencio Todas las Voces. Hace dos años entrevistamos también a Cristian, justamente por la edición número 8 de este festival. Este año 2016 es la edición número 9 y bueno, pues ojalá podamos conectarnos. Siempre es una bronca con el Skype en vivo aquí en cabina. Nos había venido funcionando. A tener el día de hoy, vamos a comenzar con los sábados de promociones de Sinestesia Radio. Es decir, vamos a estar regalando un disco cada transmisión de este programa. Un disco de producción independiente. Ya si alguien nos regala algún disco de producción de una de las cuatro megacorporaciones que controlan el mundo de la música, pues también lo podríamos regalar. no lo vamos a comprar, definitivamente. Pero bueno, vamos a estar regalando el día de hoy, en unos momentos más, vamos a hacer una pregunta. Y si alguien logra comunicarse vía Facebook, vía WhatsApp, vía Telegram, vía llamada de teléfono a cabina, y que le recordamos el número en cabina es 967-1373-096. Otra vez, 967-1373-096, que digan. Y bueno, el disco que vamos a regalar es justamente de la banda con la que iniciamos el programa, Maquila 69, que anduvo por acá, por San Cristóbal, varios meses. Hicieron de El Paliacate su casa, digamos. Y bueno, tuvieron la fiesta con Promedios, ¿no? También la fiesta solidaria. Y ahora pues andan dando el rol, se fueron, ahorita andaban por Guatemala, van rumbo a Sudamérica en esa gira interminable, en esta dinámica del barrio nómada, con la intención de llegar hasta Sudamérica. Hoy vamos a estar musicalizando un poco con ellos este programa. Y bueno, pues hace mucho que no habíamos querido iniciar tampoco el programa con pues malas noticias, digamos, ¿no? Con el fallecimiento. Y pues sí, este programa el día de hoy, digamos, está de luto, ya que murió una amiga, una conocida, una irónicamente familiar lejana, Sara Minter, el pasado 7 de abril, falleció. Y bueno, vamos a platicar un poco también con ella. Ella justamente hace ya casi 2 años estuvimos con ella y nos dio una entrevista, andaba por acá también, y le pedimos una entrevista muy interesante. La vamos a repetir en el programa. Es una entrevista que no tiene, aún en el tiempo no se pierde su contenido. Y bueno, recordando a Sara Minter, vamos a volver a ponerla aquí en Sinestesia Radio. Vamos a dejarlos un poquito con música nuevamente y nosotros vamos a ver si logramos conectar con Contra el Silencio Todas las Voces. Y si no, pues ya, nos soltamos, ¿no? Les recuerdo el número en cabina, estamos en vivo, es el 967-1373-096. Y pueden escucharlo también en internet, la programación de Frecuencia Libre en www.frecuencialibre.info. Regresamos en un momento más. Bien el cuerpo, siempre atento al corazón. Siento un vacío inmenso devorándose mi voz. Ni a la deriva, ni en ningún puerto, ni en el océano, ni en el desierto. Yo soy del viento, yo soy el viento. Ni en las tinieblas, ni atardeceres, yo me muevo el viento. Respiro el tiempo y vuelvo a comenzar. Abrazo al cielo y vuelvo a despertar. Perverso el miedo que a mitad me pone a temblar. Sí, si me nubla el horizonte, también podría dudar. Ni a la deriva, ni en el desierto, puerta, ni en el invierno. Yo soy del viento, yo soy el viento. Ni en las tinieblas, ni amaneceres, yo soy el viento. Respiro el tiempo y vuelvo a comenzar. Abrazo al cielo y vuelvo a despertar en otro sueño. No, no, no soy socialista, comunista, ni anarquista, soy más simple. En medio del amor, atenta sin prisa, buscando la vida, loca es mi nombre de viva, por seguir mi corazón. A veces muero en la calle, otras no encuentro salida, a veces me muero por partes y otras logro ganarle al temor. Podría desatarme la histeria, esta ciudad trató de controlarme y no logro escapar. Intento gritar, solo quiero gritarme. Atenta sin prisa, que voy buscando la vida loca. Loca es mi nombre de viva por viva, por perder siempre la razón. A veces de ganas me muero, y otras me encuentro en caricias, otras me muero de risa, y otras me estremece el terror. Thank you. Mis ojos que se esconden en el universo. Bueno, eso es Maquila 69 con Nidia Barajas y el Alas Blizzet de Tijuana y Ciudad Juárez, ambos, de frontera a frontera. Ellos estuvieron por acá, les repito, hace unas semanas se fueron a continuar su viaje. Vienen viajando desde el norte y van hasta Sudamérica. Y ya tenemos aquí conectado a la encargada de difusión del Festival de Cine y Video Documental Independiente Hispanoamericano Contra el Silencio, Todas las Voces. Vamos a conectar en unos momentos más para hacerles una pequeña entrevista. Le hicimos una entrevista hace 2 años, les recuerdo, a Cristian Calónico. Y después de ello, bueno, regresamos con música. Los voy a dejar un poquito con más música de Maquila. Entramos a la entrevista y después regresamos con música. Y nos vamos a la entrevista con Sara Minter, que en paz descanse. Y una víctima más del cáncer, digamos. Y bueno, sabemos que no nos escucha, pero si en algún momento nos escucha, Emiliano Rocha Minter, el hijo de Sara, pues un abrazo y pues nuestras condolencias desde acá. Los dejamos con más música y yo regreso con en vivo. Si es justo la mala vida, me dicen los muertos. Te gusta la mala vida, me dicen los muertos. Y a mí me da por reír mientras les digo que sí. Me voy a escapar otra vez al amor. Traigo un infierno muy dentro de mí que va a estallar, que va a estallar. Me gusta la mala vida, me sabes a qué hora puedes hablar? La hora sexta. Donde todos y todas hablamos. Los sábados a las 11. Bueno. ¿Te escuchas? Bueno. Panorama, una visión global de los ritmos que mueven el planeta. Panorama, eclecticismo a la carta, con los proyectos más relevantes del rock, electrónica y música del mundo. Panorama, vanguardia sonora, directo a tus sentidos. Sábados en punto de las 6 de la tarde, transmitiendo desde San Cristóbal de las Casas, a través de 99.1 Frecuencia Libre y a través de la red en www.frecuencialibre991.blogspot.com. Señores, así se canta mi pago. Yo no soy cantor de escuela, soy como el agua que canta. Arriero somos y en el camino nos encontramos. Me voy pa volverme rico en los Nueva York. Y en el camino nos encontramos. Espacio para tejer historias que nos hermanan a través de los cantos y de las musicalidades de cada país y de cada región en el entramado de los pueblos de América Latina, nuestra patria grande. El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja. Escúchanos desde este 6 de enero de 2015 todos los martes a partir de las 6 de la tarde. En esta su radio, 99.1 de frecuencia modulada, frecuencia libre, Radio Ciudadana en San Cristóbal de las Casas. Café Bo. Bueno, estamos en vivo aquí con Alejandra Curi, encargada de la difusión del Festival de Cine y Video Documental Independiente Hispanoamericano Contra el Silencio de Todas las Voces, ¿no? Así de largo. Buenas tardes, Ale. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por recibir la llamada. Muchas gracias a ustedes por establecer el contacto. Estamos acá desde San Cristóbal de las Casas y bueno, como tú sabes, aquí en San Cristóbal también comenzaron las proyecciones, igual que en la Ciudad de México. Hace dos años entrevistamos a Cristian, ¿no? Uh-huh. Justamente en la edición anterior. Y bueno, una de las preguntas que le hicimos y que te volvemos a hacer a ti ahora es cómo está el festival este año, cuáles han sido las novedades y digamos lo particular que han encontrado en este año de festival. Bueno, una de las novedades es que es el festival con el que más documentales contamos con 725 documentales, la participación de 47 países, aproximadamente 61 coproducciones. Si bien México sigue siendo el país con más producciones en el festival, con 193 documentales, aumentó considerablemente la producción de España, contamos con 123 documentales. Entonces, ahora sí ya podemos hablar más en forma de un festival hispanoamericano, lo cual nos tiene muy orgullosos. Y eso es como uno de los grandes cambios. Por otro lado, contamos con muchísimas sedes, al igual que el año pasado, casi 100 sedes, de las cuales 60 están al interior de la República. En Chiapas, por ejemplo, contamos con 4, justo como mencionabas, y estamos muy contentos. El festival ha arrancado con éxito. Ayer, justo en la inauguración, estuvo con muy buen aforo. Hubo una mesa en la que se dio inicio y se proyectó un documental argentino y hubo la presencia del realizador y un par de preguntas. Entonces, arrancamos con mucho éxito. Pues felicidades y qué bien que van avanzando muy bien. Este año, pues es también como una pregunta obligada, ¿no? Esta parte de la participación con fondos económicos, ¿no? Porque, bueno, si algo reconocemos, algo que te voy a contar que es un poco como chisme, pues bueno, este año Ambulante no llega a San Cristóbal porque el gobierno del estado no pone dinero. Entonces, los directivos de Ambulante dicen, bueno, pues si no hay dinero del gobierno del estado, pues no vamos, ¿no? Y justamente lo que tiene el festival es, bueno, hace 2 años también hablando con Cristian, él me decía que tenían muchos fondos comprometidos o prometidos, pero que no tenían realmente un peso en la bolsa de estos fondos prometidos. De todos modos realizaron el festival. Este año, ¿qué tal? ¿Cómo les fue? ¿O cómo les va? Pues un poco ocurrió lo mismo. De todos modos nos lanzamos con el festival y contamos con el apoyo de las figuras que siempre nos han apoyado, ¿no? Contamos con el apoyo de Incine, contamos con el apoyo de la Filmoteca de la UNAM, contamos con el apoyo de la UAM, que como sabes es la casa que cobija a Cristian Calón, director general, y también contamos con el apoyo en este caso, por ejemplo, para la distribución en DF de la delegación Tlalpan particularmente. Pero finalmente sí tuvimos la oportunidad de echar a andar el festival, y bueno, al final del día también contamos con el apoyo de todas las casas de cultura, de todos los espacios que nos están proyectando y de todos los lugares que quisieran participar como sedes. Entonces, un poco también ellos hacen posible el encuentro, y es gracias a ellos que esto funciona. Sí, es una de las características que me gusta del festival. Bueno, me gusta por muchas razones, pero una de esas principal es justo lo que acabas de mencionar, esta, digamos, política o definición política del festival, que es buscar sedes alternativas, ¿no? Es decir, no esperar las salas tradicionales de cine o las salas comerciales de cine, sino generar esta dinámica de red, ¿no? De trabajo en red, para que los documentales también se proyecten más allá de, pues digamos, las fronteras de donde está situada la, pues digamos, la matriz del festival, que es la Ciudad de México, ¿no? Claro, exactamente. O sea, justo Voces contra el Silencio y el festival en particular es un proyecto de difusión del género documental. Entonces, se necesita todo el apoyo posible y efectivamente esto que tú dices de los espacios alternativos de difusión es una de las bases del festival. Y justo platicando de eso, una de las actividades que habrá en particular en esta edición del festival es el circuito de espacios alternativos de exhibición cinematográfica. En paralelo a la labor del encuentro, Voces contra el Silencio hace investigación y sigue haciendo difusión de documental, y entonces se dio cuenta de que, así como nosotros, hay muchos espacios a los que les interesa difundir tanto documental como ficción, y que justo como tú dices, no son estos espacios comerciales, ¿no? Van desde centros culturales, espacios educativos, hasta los cineclubs caseros, y a esto es a lo que llamaron espacios alternativos de exhibición. Entonces, en este encuentro lo que se va a hacer es una reunión. Ahorita solo hubo la oportunidad de convocar a los centros alternativos en el Valle de México. Se identificaron alrededor de 100 lugares que funcionan de esta manera y confirmaron su asistencia 40. Entonces, un poco es comenzar a hacer esta serie de encuentros con estos espacios y empezar a hacer pues un proyecto más en común, ¿no? Justo porque el objetivo de todos es el mismo. Y la idea es, a partir ahorita empezar en chiquito, un poco como en casa, y eso por supuesto irlo ampliando, ¿no? Aprovechando que ya se tiene contacto con muchos lugares al interior de la República. Sí, también han promovido la red nacional, ¿no? De documentalistas y de circuitos de cine documental. Exacto, entonces esa es una de las actividades. La otra actividad que va a haber esta vez es justamente eso. Hace creo que dos encuentros, se crea la, esta red que tú dices, de documentalistas mexicanos, justo para reunirse y en común plantear las problemáticas a las que se encuentran en términos de exhibición, de producción, de difusión de sus trabajos. Y entonces, esta vez va a volver a haber una reunión como sistematizada, como parte de una de las actividades del encuentro. Muy bien, muy bien. Nos hubiera gustado mucho estar allá. No sé si van a tener alguna transmisión en vivo donde la gente que no puede asistir, como uno, pudiera tener acceso a lo que se conversa, a lo que se platica por allá. Tengo entendido que en muchos de los eventos vamos a tener transmisión a través de nuestra cuenta de Periscope, la pueden consultar en la página. Y si no, de todos modos, al término del festival se publican las memorias, que también estarán disponibles, con todo lo que se comenta y todos los resultados de este tipo de reuniones, ¿no? Entonces, justamente esta de los espacios alternativos de exhibición es una en la que se va a dar principal enfoque, porque es un evento nuevo al cual se le quiere dar continuidad a lo largo de las siguientes ediciones. Ah, perfecto. A ver, Ale, yo sé que tú estás en la difusión, pero pues nos surgió aquí una pregunta en cabina, que era así de, el reto del jurado cada vez es más complejo, ¿no? Claro. Porque elegir documentales ganadores en el escenario en el que estamos hoy, o sea, no en el que nació el festival hace 16 años, pero en el que estamos hoy, hay una enorme cantidad de producciones cinematográficas, de video independiente, de documental, que hacen difícil, ¿no? Digo yo, por la manufactura, por los temas, por un montón de cosas, decidir. ¿Tú cómo ves este año la dificultad de para este asunto? Pues creo que los jueces siempre se las ven difícil. Justo tienen la suerte de tratarse de un jurado de 3 personas por categoría, y lo interesante es que es un jurado variado, no solo en opiniones, sino también en sus disciplinas, ¿no? Entonces, parte del jurado es gente que se dedica a hacer documental, gente que se dedica a hacer cine, entonces ellos tienen la visión estética o narrativa, pero también por categoría hay un experto de la categoría. Entonces eso también te da una visión de cómo se está abordando cierta temática, ¿no? Y si se están abordando, no en términos de si es adecuada o no, pero justo como hablamos del género documental, si está siendo certera la información, si hay investigación detrás, ese tipo de cosas. Pero bueno, finalmente siempre es un reto y siempre es muy difícil decidir cuál es el mejor, y por eso también contamos y cada vez más con, en paralelo, muchas menciones honoríficas por cada categoría, o lo que nos pasó la edición pasada es que hubo varios premios compartidos, ¿no? Hubo, sí, por ejemplo, 2 primeros lugares en varias categorías, justo porque cada vez se vuelve más difícil decidir qué, ¿no? Y hay tantas historias que contar, y además cada vez más gente se está aventurando a hacer cine documental. Qué bueno que se están alzando cada vez más las voces. Muy bien. Pues Ale, no sé si quieres decir algo más de nuestra parte. Creo que solo nos resta agradecerte. Pues que se acerquen a las redes sociales y a ustedes, ¿no? Y a las sedes, por ejemplo, que están en Chiapas y en el interior de la República, porque esto apenas va empezando. Efectivamente. Pues Alejandra, pues muchas gracias y todas las mejores de las suertes en lo que resta del festival, y un saludo para todo el equipo y para Cristian, que hacen posible esta muestra, esta fiesta del documental, digamos, ¿no? Esta posibilidad de encuentro. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a cortar, nos vamos a ir a música para podernos despedir tranquilamente de Alejandra, y regresamos en vivo aquí a la 99.1 Frecuencia Libre. Este es su programa Sinestesia Radio. Sí. en el bosque se hace voz. Bueno, eso fue la entrevista con Alejandra Curi, responsable de difusión del Festival Hispanoamericano de Cine y Video Documental Independiente Contra el Silencio, Todas las Voces, que comenzó el día de ayer en su edición número 9. Este festival comenzó en el año 2000, inició con el siglo. Y originalmente era un festival que se realizaba cada año, pero creo que, si no mal recuerdo, desde la quinta edición o la sexta, decidieron hacerlo cada dos años debido a la enorme carga que implica realizar un festival de esta magnitud. Y bueno, tiene ese espíritu de provocar el encuentro y de provocar la acción colectiva y de provocar la discusión. Y la verdad es, la verdadera verdad, no es tan mamón como otros festivales, no es tan mamón así en la onda de solo los que llegarán a la gran pantalla. Me parece que tiene un su algo de modestia, y lo otro es esta intención de provocar, de promover las redes alternativas de difusión del cine documental, del cine y el video documental, bueno, del cine documental ya como tal, con una diversidad de actores, ¿no? Digamos, no es solamente las instituciones de cinematografía, o no solamente con los realizadores o las realizadoras, sino pues con todos un mar de sujetos que están involucrados en pues desde poner películas en una casa, en una sala, en un foro independiente o así, como con mucha gente más. Bueno, pues les deseamos la mejor de las suertes, y bueno, pues regresamos al tema del documental, con esto que les decía al principio, de pues el fallecimiento de Sara Minter. Sara Minter nació en Puebla en 1953 y fallece, muere el día 7 de abril del 2016, con 63 años de edad, relativamente bastante joven, y por un padecimiento de cáncer. Sara Minter es reconocida como una de las grandes documentalistas cineastas que aportan a la reflexión, al debate, a la construcción de discursos, a la construcción de nuevas narrativas, a la construcción de la narrativa documental del cine. Y es reconocida por muchos colegas, compañeras, compañeros cineastas en el ámbito del documental, y no solo en el ámbito del documental, sino de las artes visuales en general, ¿no? Ella comenzó en los años 80 a hacer sus primeras películas, y sus cuatro primeras películas fueron San Frenesí, Nadie es Inocente, que de Nadie es Inocente hizo una hace poco, hace unos años, hizo una Nadie es Inocente 20 años después, ¿no? Y Alma Punk, donde el personaje principal de la ficción es una ex colaboradora de Promedios, ¿no? Ana, y así por el estilo. Aquí estuvo hace dos años estuvo por acá también de visita y presentando sus documentales, entre ellos uno de reciente manufactura, o más de lo más reciente que tenía en ese entonces, que era Primavera en... ¿dónde? Primavera en Utopía se llamaba, Summer in Utopia, que es, bueno, un documental sobre una comuna danesa, una comuna autogestiva formada en los años 70, y bueno, ella hace este documental un poco en esta idea de mostrar que las utopías posibles, ¿no? Valga la expresión. Y bueno, pues como les decía, cuando anduvo por acá, bueno, ya la conocía más de antes, pero cuando anduvo por acá, pues la entrevistamos, ¿no? Aprovechamos que andaba por aquí y que presentaba uno de sus documentales, justamente el de Summers in Utopia, en el Paleacate. Así que aprovechamos y le hicimos una entrevista, que a continuación voy a reproducir, porque pues en memoria de Sana Minter está dedicado este programa, y bueno, pues donde sea que sea, pues que siga su camino. Esto es Sinestesia Radio, estamos en vivo aquí en la 99.1. En unos momentos más voy a anunciar la pregunta es un poco más sencilla, un poco complicada. Pueden irse a internet, tienen 3 minutos para buscar después. Pero el teléfono en cabina es 967-1373-096. Y los dejo con esta entrevista con Sara Minter. ¿Cómo define Sara Minter a la misma Sara Minter? Sí, es complicado. Mira, como una buscadora de la libertad, y como de escarbar en la realidad. O sea, yo creo que la historia siempre va atrás de la realidad. Y un poco yo veo mi quehacer como escarbar cosas que están sucediendo y ponerlas a la vista, hacerlas visibles. Y creo que eso es un poco también el rollo del documental y del arte, porque no solo hago documental, sino utilizo como diferentes herramientas, siempre el audiovisual. Pero es hacer visible cosas que están en el aire y que siento que todavía no están puestas tan claramente para ser observadas. En Alma Punk veo una búsqueda, ¿no? Una Sara 20 años antes, en una incipiente forma de otra, valga la redundancia, otra forma de vivir la vida, otra forma de experimentar la amistad, el amor, la construcción del uno mismo. Y en este documental, que es del 2012, sí, vemos como esa experiencia en una gran exposición de cientos de personas, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti encontrarte con estos dos tiempos, ¿no? De la Sala Minter de hace 20 años haciendo este tipo de cosas como Alma Pong y Sala Minter 20 años después haciendo estas otro tipo de cosas? Bueno, en el fondo creo que hay una continuidad, porque en el fondo siempre creo que casi en todo, por ejemplo, tengo también otros proyectos que hablan como del rollo más íntimo, o hablan de la ciudad, o hablan... Y en el fondo creo que uno busca lo mismo, o sea, uno busca, yo lo que busco es una búsqueda que tal vez nunca termina, y que es buscar la búsqueda que uno tiene para cambiar. Esa especie como de rebeldía, de no aceptar el mundo tal cual, porque el mundo está bastante heavy. Y por ejemplo, Alma Punk anda buscando también como otra forma de vida. Y en Christiania también esa gente está buscando otra forma de vida, que tiene, obviamente es diferente en el sentido de que ellos han creado una comunidad, o sea que eso es algo muchísimo más extenso, pero en realidad proviene de lo mismo, de seres como el Mapón, como de seres como nadie es inocente, de seres que no están conformes con la vida que hay, que no están conformes con la sociedad y están buscando otras formas de organizarse. Y habla como de la libertad, habla como de la sensibilidad, habla como de la rebeldía, habla como el de no conformarse. Y esa es también mi búsqueda, y eso es lo que yo quiero mostrar, y es lo que quiero poner en juego, poner esa realidad de que la vida no es estática, que la vida no es conformismo, de que el mundo es muy rico, que está lleno de poesía y de búsquedas. Y que porque de pronto pareciera que el mundo se situase como algo estático y la vida no es estática. Entonces es un poco lo que sigo buscando, como ese camino hacia la utopía, ese camino hacia la libertad, esa búsqueda. Y siempre es como una cuestión como de movimiento, de desplazamiento. Desplazamiento en las ideas o desplazamiento en el tiempo o desplazamiento en el territorio. O desplazamiento en el alma, o desplazamiento en los afectos. Tú, ya como creadora, con muchos años que te ha tocado, pues digamos, dices una cosa que para mí es más o menos también muy contemporánea, son los 80s, el boom del video, ¿no? Uh-huh. En la música es la globalización, la música, o sea, casi en todo el mundo tú le preguntas a alguien, ¿no? Pues de rock pop que escuchabas, yo también lo escuchaba, ¿no? En ese entonces, a esta fecha que pasamos como generación de la era analógica a la era digital, estas construcciones del arte audiovisual, ¿no? ¿Cómo las has mirado tú, cómo las has vivido tú en esa constante transformación que han tenido? Si tienes alguna opinión sobre ello, ¿no? Seguramente sí. Bueno, mira, para mí, yo empecé con la idea del cine y justamente me fui al video porque lo que yo quería era como libertad, y el cine en ese sentido es muy caro, aunque lo hagas independiente, tiene unos procesos muy caros, bueno, y aparte ahorita ya está en desaparición. Pero el momento en que yo empecé con el video todavía era como el patito feo del cine. Entonces, a mí me interesó por su capacidad de libertad, porque podía yo controlar todo el proceso sin necesitar... No se puede decir que realmente es súper barato, porque no es cierto, o sea, es también una gran mentira, y sobre todo en esos años, pero sí, comparado con el cine, sí es mucho más barato. Y yo lo que necesitaba es esa versatilidad y esa capacidad de poder controlar todo el proceso, y por otro lado me daba el rollo de la libertad. En mis inicios era inclusive como criticado, y era como, porque todo era como mucho más estricto, o era cine, o era video, o era ficción, o era documental, y yo empecé a romper como todos. todas esas fronteras, que era como extraño hacerlo, pero que al final también fue bien recibido. O sea, al final también, por ejemplo, con Ais Inocente gané como festivales de ficción y festivales de documental, festivales de cine y festivales de video. O sea, eso era así como extraño, porque así en el medio cercano era así como raro. Entonces, bueno, creo que tengo como un espíritu medio rebelde, que sí se ve reflejado como en lo que hago, porque es romper como las fronteras e investigar a dónde llegas, y eso me lo permitió, por ejemplo, el video. Y ahorita lo veo, o sea, ahorita ya es lo digital. O sea, de hecho, el acetato está desapareciendo. Claro, eso no se veía o no lo veían todos en los 80, pero finalmente para mí el discurso era hacer algo audiovisual. ¿Y qué me lo permitía? Me lo permitía esa herramienta. Y me lo permitía también la libertad de empezar a mezclar géneros. O sea, de hecho he estado como muy en contra siempre de los géneros. Porque, por ejemplo, en los festivales, cuando hay género documental o género ficción o género o temas, la gente empieza a trabajar en función de eso. Y yo creo que yo quitaría como todo eso. O sea, es audiovisual, o sea, es imagen en movimiento, con sonido. Entonces, por eso para mí fue como tan importante empezar a trabajar con estos medios, porque me daban como una posibilidad hacia caminar hacia adelante y no pararme. En esa época, por ejemplo, la gente que hacía cine se tardaba 10 años en conseguir presupuesto para hacer una película, y yo no tenía ese tiempo para esperar. Y ahora sí, de ahora. Sí, era el momento de la hora. Ahora hay mucha más producción de cine, hay muchísima más producción de, vale, aunque no te gustan los géneros, de documental, de ficción. Hay una también más evidente ruptura de género. Claro, pero eso viene desde 70s y 80s, que en ese momento no, o sea, más bien estaban divididos, eran como gremios divididos. O sea, los de un gremio no aceptaban al otro gremio. Sin embargo, siempre existió, por ejemplo, el cine experimental. Y también existió el cine independiente. Y, digamos, esos son como los abuelitos del video y del videoarte. O sea, sí había una búsqueda desde los inicios del cine. Bueno, Sigaberto, desde sus inicios, rompió toda esa tradición de narrativa. O sea, utilizó el cine, claro, pero rompiendo como todo el rollo del cine tradicional. Yo vengo, por ejemplo, algo que a mí me formó, yo hice teatro laboratorio, o sea, que es un teatro de búsqueda, es un teatro de experimentación. Por ejemplo, nunca he estado muy de acuerdo con el otro teatro marcado, hay obras muy buenas y lo que tú quieras, pero eso no es mi búsqueda es como aquello que realmente tiene que ver con la sensibilidad, con la experiencia, con experimentar. Por ejemplo, también el documental muchas veces está visto como algo que tú haces un guión y luego filmas. Para mí eso no es el documental. Para mí es la experiencia que vas a vivir y tienes que tener ojos para ver. Yo me encontré de repente en una época de mi vida con muchos grupos de documentalistas europeos que venían a hacer, por ejemplo, un documental sobre México. Nunca habían estado en México y ya tenían un guión. Entonces, para mí, no tenían ojos para ver. Y de hecho, se parecían todos. O sea, era así como que te pedían ir a los mismos lugares, etcétera, etcétera. Y para mí, todo tiene una relación más con lo vivo. Y menos con la predisposición o el preconcepto de las cosas. O sea, porque si no puedes mostrar las cosas, yo trato de mostrar, y no importa si, y ahí es, no importa el género. O sea, yo lo que trato es de mostrar lo que yo veo, no importando el género, y se puede mezclar. Y finalmente, no creo que sea estricto, o sea, más o menos me catalogan dentro del documental, pero en el fondo pones, haces expuestas en escena. O sea, ¿cuál documental es puramente documental? O cuál, por ejemplo, Alma Punk es ficción y sin embargo tiene una serie de eventos documentales. Entonces, Y ya Pudovkin desde 1920 y tantos decía que él estaba haciendo una escena de la Revolución Rusa que había filmado, un estallido, y de repente se dio cuenta que ese estallido no le transmitía lo que él había visto, y lo puso en escena, lo montó, y eso sí se lo transmitía. Entonces, en ese sentido, para mí lo importante no es el género, sino es qué puedes transmitir y de qué herramientas están disponibles y cómo lo puedes poner. Y en ese sentido creo que no hay ni pura ficción, no hay pureza en el arte. Todo es un híbrido y somos un híbrido. Y además estamos en la época de los híbridos, o sea. Sí, sí estamos en ese momento. Bueno, yo tiendo a pensar que el concepto de posmoderno, la realidad lo rebasó impresionantemente, ¿no? Todos lados. Hoy en la escena del cine independiente, ¿tú cómo ves a México? Hace un ratito estábamos platicando esta parte de los festivales, ¿no? Un montón de creación ahora, o es más visible la creación, ¿no? ¿Tú cómo ves a México en esta etapa de la historia de la producción audiovisual y de la realización de festivales? ¿Cómo lo miras tú, que bueno, más viajas y ves y platicas con mucha gente? Yo vivo en la Ciudad de México gran parte del tiempo, viajo mucho efectivamente, y de repente vivo cachitos en otros lugares, me encanta. Yo sí considero, por ejemplo, la Ciudad de México como uno de los lugares más efervescentes en términos generales del arte, y sobre todo del arte contemporáneo. Creo que están pasando muchas cosas. Ahora, en términos específicos del audiovisual, creo que México está también en una efervescencia, y creo que eso empieza a salpicar e irradiarse a todo el país. Yo estoy viendo también, porque finalmente la Ciudad de México es un conjunto de gentes que no solo son los del DF, sino llegan gentes de todos lados. Por ejemplo, ahorita hay mucha gente del norte que está haciendo cosas increíbles. Entonces yo siento que es, bueno, que es un país hiper rico culturalmente, y que está en un momento como de explosión. O sea, creo que están pasando muchas cosas. A nivel de festivales, yo no he visto una ciudad donde más festivales haya que la Ciudad de México, y en el país también están. Cada día escucho de un nuevo festival. De hecho, ya ni siquiera puedes ir a todos, porque ya hay tanta oferta que está, que te tendrías que dedicar a ser solamente espectador en la vida. O sea, y yo soy una gran espectadora. De hecho, yo siempre he estado muy cerca de todas las artes, o sea, del teatro, de la danza, de la música, del cine, del video y del arte contemporáneo. O sea, porque sí, luego la gente se divide por gremios. Yo doy clases, por ejemplo, en la Escuela de Arte de La Esmeralda. Y yo sí trato de que mis alumnos, porque de repente me doy cuenta que no han visto nada de teatro, que no han visto nada de danza, que... Y para mí, como que no se puede seccionar el arte como una sola cosa. Para mí es como algo que tienes que tener una idea de lo que está pasando, porque aparte es maravilloso, cuando ves cosas buenas es maravilloso, no importa la característica específica de ese arte. Entonces sí creo que debemos de abrir nuestras visiones, porque las fronteras entre un arte y otro son impuestas, así como a veces las fronteras territoriales, las fronteras de clases. O sea, creo que hay que romper las fronteras en todos los sentidos. Bueno, ya con esto terminamos, cerraríamos. Como lo dices, tú das clases, formas gente también, ¿no? Así como una pregunta, así como solicitud de... No era mi vocación. Sí, a veces uno llega a lugares inesperados. Como una recomendación o un consejo a una realizadora que, de trayectoria, que le pudieras dar a los radioescuchas que se dedican a hacer audiovisual aquí en San Cristóbal, es como que, ¿qué les dirías? ¿Por dónde le entraran, que le quisieran? Bueno, yo les diría que uno, no hay fórmula para nada, que hay que seguir su instinto, que hay que investigar, que hay que explorar, y además, si estás en un área no significa que te tienes que quedar en ella. Por ejemplo, yo he pasado por muchas áreas, entonces a lo mejor hay que explorar. Creo que como ser humano tienes una necesidad de expresarte, y creo que en ese sentido todos somos artistas, o todos tendríamos esa necesidad de expresar. Entonces creo que no hay que reducirse a un medio. Más bien hay que ser como súper honesto de qué quieres y perseguirlo. Y que ahorita estamos en un momento donde hay muchas herramientas a la mano, donde no hay pretextos para no hacer las cosas. O sea, es como experimentar, y no importa si te equivoques, es experimentar y hacer y lograrlo y tener un proyecto. Hay gente que tiene proyectitis, o sea, que se la pasan hablando de un proyecto, de otro proyecto, de otro proyecto, y nunca termina ninguno, y se quejan del mundo porque no les dio el chance de hacerlo. Creo que hay que hacerlo, no importa si sale bien, si sale mal, vas experimentando y vas creciendo. Entonces es hacer, o sea, llegar. Para mí, como lo ideal es llegar a actualizarte con tus deseos en la acción, es decir, lograr hacer cada cosa que piensas hacer en el momento siguiente y no dejarlo para después. O sea, cuando logramos eso, aparte te crea una gran satisfacción porque lo haces. Dijiste, ya lo hice, ya lo puedo juzgar, si me gusta, no me gusta, me equivoqué, voy por otro camino, voy a lo que sigue. Pero si no lo hago, voy a estar cargando eso atrás, y eso no me va a permitir hacerlo ni hacer lo siguiente. Es como estar cargando lastres. Entonces es acción. O sea, ¿quieres hacer algo? Hazlo. Bonito, la radio me repite una canción pero hay canciones que me recuerdan quién soy. Con prisa invento una ilusión y como si fuera tiza se embarra en mi corazón y digo no y grito yo, soy un ser en resistencia y digo no y grito yo, soy un ser en resistencia y grito yo. Negra punzante, te pareces a la flor más venenosa de mi cuerpo. Desde hace mucho el sexo se me volvió de cristal y la luz entraba como una caricia cortante dentro de mí. El arco iris era la navaja más hermosa que jamás haya visto y una parábola de iluminaciones se comía pájaros en pleno vuelo. ¿Cuánto costaba recibir el beso de la sangre sobre mis labios? Y nunca pude recuperarme por la falta de sal y corazón. ¿Cómo no voy a decirte esto ahora que te encuentro en mis sueños? Y sé que eres el reflejo del diamante sobre mi pupila. Te va a través de la luz y parece suspiros de la llama que lenta se va apagando hasta avanzar en las tinieblas. Duele, duéleme más, duéleme mucho más. Que guardaré la cicatriz como se guardan los retoños. Cortaré el olvido para que lo mastiques por siempre y escupas tu legado sobre las tumbas de las alas encadenadas. Amén. Y digo no, y grito yo, soy un ser en resistencia. Y digo no, y grito yo, soy un ser en resistencia. Y digo no, y grito yo, soy un ser en resistencia. Bueno. Bueno, eso fue Sara Minter en una entrevista que le hicimos hace 2 años, andando acá por San Cristóbal de las Casas. Y la música ha sido durante todo el programa de Maquila 69, otra banda también de música independiente. Y de quienes vamos a regalar en los próximos 5 minutos a quien nos responda. ¿Cuál es el nombre completo del director del Festival Contra el Silencio, Todas las Voces? El nombre completo con los 2 apellidos. Yo sé que en este pueblo hay 2 gentes que lo conocen directamente. Uno en particular también fue su profesor. Pero no sé si nos está escuchando. Entonces es probable que ninguno de los dos nos mande un mensaje en WhatsApp o un algo que nos dé el nombre completo del director del Festival de Cine y Video Documental Independiente Hispanoamericano Contra el Silencio, Todas las Voces. Bueno, vamos a estar recibiendo aquí sus mensajes, sus llamadas o sus WhatsApps o sus Telegrams o como sea que se comuniquen conmigo para darles, si me dan el nombre completo del director del Festival Contra el Silencio, Todas las Voces, se llevan el disco de Maquila 69, hecho por Maquila 69, hecho en todos los sentidos. Hecho la portada, hecho el disco, hecho las canciones, todo hecho a mano, digamos. Vamos a poner, vamos a cambiar de música, vamos a ponerle a los Chilaquiles Verdes. Vamos a poner los Chilaquiles Verdes mientras alguien se comunica. Esto está a punto de terminar el programa 61 de Sinestesia Radio. Ya 2 años al aire, interrumpidos, como casi todos los programas de la 99.1. Vamos a ponerles esta música y regresamos en un momento. se quiere acabar, que no se quiere acabar, que no se quiere acabar. Y aunque la noche esté fría, Chilaquiles Verdes, una agrupación pues no tan chilanga, pero sí, digamos, radicada en Chilangolandia, que bueno, es una de mis bandas favoritas también, de las bandas que están metiéndole el son jarocho, una nueva identidad, una identidad pues muy urbana, y le meten un acordeón con el que suenan bastante bien. El Carlos Pacheco es un gran acordeonista que lo mismo toca jazz, música balcánica, son lo que le pongan prácticamente. Y bueno, pues estamos terminando el programa de Sinestesia Radio, el programa número 61, la transmisión 62 en realidad. Y antes de irnos, queremos invitarles nuevamente a que asistan a las proyecciones del Festival Contra el Silencio Todas las Voces. En el Paliacate, la función del día de hoy es a las 8 de la noche. Porque antes tienen la presentación de la obra de teatro Pitágoras. La obra de teatro la tienen a las 5 de la tarde. Lleguen a las 5, se beben algo, se toman un café, una cerveza, y ya después entran a la obra de teatro, que bien vale la pena. La verdad es que el Chango la ha dejado bastante bien. Si a usted le gusta la música, si le gustan las matemáticas, si le gusta la historia y si le gusta reírse de todo eso, pues es una buena obra. Pero bueno, a lo que íbamos, ¿no? Las proyecciones del documental el día de hoy son dos, son a las 8 de la noche. Y una de las películas se titula No Podrán Talar, es una realización de México en 2014. Y El Silencio de la Isla Dawson, una producción chilena. En el Kinoki también está las proyecciones del Festival Contra el Silencio, Todas las Voces. El día de hoy, las funciones en el Kinoki les dan chance de ir al Kinoki y luego lanzarse al Paleacate, porque la función en el Kinoki es a las 6:30. Y la primera proyección es 22SS Project, una producción de España-Finlandia. Y después 56, una producción de España, Madagascar y Noruega. Las cuatro películas valen mucho la pena. Además de que es luego no... luego se van a quejar de que no las van a ver porque solo se presentan en festival. Pero bueno, pues recuerden, estamos terminando, no me llegó ningún mensaje, ninguna llamada, ningún WhatsApp, ningún Telegram para poderles regalar el disco de Maquila 69. Así que lo guardamos para la próxima semana. Esto ha sido todo por hoy. Este programa estuvo dedicado en memoria de Sara Minter, quien falleció el día jueves, amiga, compañera documentalista. Y los dejamos con la programación de la 99.1. Sigan escuchando y recuerden, apoyen los proyectos autogestivos, autónomos, ciudadanos, independientes. Apoyen a las radios comunitarias, ciudadanas, las radios libres. Yo soy 97 Soles y nos escuchamos la próxima semana. Altos de Chiapas.